gracia, el chico de 15, 14. Y bueno, con esto nos vamos a despedir. Una gran despedida, la que esperábamos todos, con Yana Álvarez, con las copleras, acá con el hermano, que nos ha venido a traer también toda la música de las comunidades del Valle. Ven, hermano, pase. castellana para que bailen todo con vos, con las cajas, todo. Pero hermano, no se vayan, pero hermano. compartiendo junto a Marcelo Roldán, haber conocido a tan hermosas personas. Realmente estoy muy, muy, muy emocionada. Y no puedo